Volvemos desde la legislatura, Gaby, seguimos acá acompañando la Asamblea Legislativa, donde se estaría votando a la persona que ocuparía el cargo por la Defensoría por las Personas con Discapacidad. La verdad que hemos logrado entrar al recinto, te cuento, pero ha sido bastante complicado porque, bueno, no estaban dejando ingresar a las personas para poder escuchar las audiencias y también los periodistas hemos tenido problemas también para ingresar, pero lo logramos y es por eso que escuchamos cómo se iniciaba este debate. Un debate, hablo, ya que se estaba hablando de ver si se realizaba la votación el día de hoy o no se realizaba, teniendo en cuenta, bueno, de que ya tendría que haberse realizado esta elección. Ya llevan atrasado varios meses, llevan atrasado un año aproximadamente, en mayo se cumple un año, y con respecto a esto y al orden de mérito que se está pidiendo, un orden de mérito establecido por una legislación acordada también en la Asamblea Legislativa, decía esto el senador Bon, quien es el presidente de la Comisión de Asuntos Sociales. Escuchamos. La comisión es obtener el resultado de ese procedimiento. No es una discusión de legalidad, es una discusión de legitimidad. La legalidad la da el proceso que dicta la ley y su reglamentación de cómo debe ser sometido el procedimiento. Y la legitimidad está dado por el resultado que obtuvieron los postulantes en una comisión pluripartidaria integrada por todos los bloques de ambas cámaras. Por esta razón, más teniendo en cuenta que habiendo sido nosotros gobierno y en el año 2013 de la misma manera sostuvimos el mismo criterio y se votó en la Asamblea por unanimidad al orden de mérito 1 y 2 en la oportunidad donde habían sido presentados 143 postulantes, que son los actuales defensor y codefensor, entendemos que por legalidad, por legitimidad, por continuidad, correspondencia y respeto a las instituciones, y siendo consecuentes con el discurso de meritocracia y concurso que hace el gobierno oficial, para algunos espacios sí y aparentemente para otros espacios no, ese criterio selectivo, es que entendemos que no debería ser difícil oficialismo y oposición ponernos de acuerdo en respetar el orden de mérito emanado de ambas comisiones de asuntos sociales y de desarrollo social. Ahí estaba Juli, ahí lo escuchábamos a Luis Bon. Ahí lo escuchábamos a Luis Bon, bueno, hablando con respecto a este orden de mérito, varios de los legisladores y legisladoras que han tomado la palabra por parte de la oposición, ya por parte del justicialismo, como también del partido intransigente, reclamaban lo mismo, que se respete el orden de mérito, de que se llevó un trabajo arduo desde las comisiones, donde, bueno, realizaban esto, la cantidad de puntajes que tenía cada postulante, la selección a partir de eso, las entrevistas a cada postulante, y bueno, cuestionando y adelantando también un poco de mano de varios legisladores de que se pretende poner a la persona que ha salido en el tercer puesto como primer puesto y a la primera persona que tiene la capacidad a partir de los méritos sacarla. Entonces, bueno, de acuerdo a esto y lo que se mencionaba a partir de Luis Bon, es que le contesta también la diputada Marcela Fernández, que desde temprana hora y desde el día de ayer estaba haciendo anuncios con respecto a este procedimiento que se estaba llevando a cargo, ya que están siendo juzgados de que no se respeta el mérito y que se está realizando una selección por cargos políticos, donde reina, bueno, redundantemente esto, la politiquería mencionada por boca de muchos. Escuchamos que respondía Marcela Fernández frente a esto. Bueno, muchas gracias. Y bueno, en este momento yo voy a coincidir con el senador Bon con respecto al procedimiento llevado a cabo. Eso siempre se ha hecho dentro del reglamento que ha establecido la ley 8.510 y con esa modificación que ha tenido el 8.345. Con respecto al procedimiento, también coincido que ha sido con conciencia, con mucho trabajo, se ha trabajado en los antecedentes y no hemos tenido que detener en mirar cada uno de los legajos para no cometer errores y que hoy podamos estar con los cinco postulantes, que es lo que establece la ley. Con respecto al punto de la legalidad, lo hemos tenido que aclarar porque la ley no establece un orden de mérito. Sí, el procedimiento de selección es un orden de mérito porque necesitamos excluir a aquellos que hoy no pueden estar siendo evaluados o siendo seleccionados. Si no, no habría manera de hacer un filtro y que hoy podamos cumplir con lo que establece la ley, que son 5, no son 3, ni son 11, son 5. Para llegar a ese número necesitábamos tener una evaluación con puntaje. Bien, ahí escuchábamos, Juli, también lo que estaba sucediendo, ¿no? Bueno, la verdad que una jornada bastante agitada. Todas las personas que habían asistido a la audiencia estuvieron reclamando en la puerta de los recintos para que los dejaran ingresar. Finalmente han dejado de ingresar a varios, pero no han ingresado todas las personas que han asistido. Y bueno, vamos a recordar que los postulantes son Juan Carlos González, quien es el actual defensor de las personas con discapacidad. También está postulado para este año Andrea Mohamad, Germán Ejárquez, Luis Becari y Alejandro Antivero. Bueno, vamos a seguir continuando participando acá de la Asamblea Legislativa que se está llevando a cabo para saber si finalmente se realiza la votación y esta votación qué resultado nos muestra.